Bienvenidos a tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública, en directo desde las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores. Literatura, teatro, música, fotografía, pintura, danza y mucho más. Solo aquí, por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy día viernes 30 de junio, fin de mes, andan todos vueltos locos abajo. Unos tomando, otros con la tele, los cabecita tele, todos alienados. Comprando para el copete, ¿tú compraste copete, Pedro, para el partido? Ya tenés que hacerla, weón. Ley seca, no, weón, no te vayas, weón. Por eso te molesto, porque si no después te entras en el vaso y chupáis todo el copete con la barba, weón. Qué fome los chistes, weón. Estamos guateando. Primero que todo, como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este bello y noble espacio todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas para hablar de música, danza, poesía, literatura, sexo, drogas, rock and roll. ¿Qué más, Pedro? ¿Reggaetón? Ah, no, eso no. Y tengo mi invitada acá al ladito, ya se está saboreando ahí un rico cafecito. ¿Cómo está? Bien. No, el café no usted. ¿Cómo está el café? Ambos bien. Ay, ¿está bien? Se acérquese al micrófono sin ningún problema. Grite ahí fuerte. ¿Qué grita? Eso, ahí. Oiga, quiero darle la más grande la bienvenida a la poeta María Paz Valdebenito. ¿Cómo está? Bien, gracias. Corriendo. ¿Le costó llegar? Como viernes. ¿Está la cagada? Un poco, sí. La enajenación es notoria. Una mezcla. Qué rico el metro hasta ahora. A cualquier hora es complicado, por lo menos para como la gente que anda que tanta gente en la micro, o sea, lejos como yo, siempre es complicado un traslado en la capital. Cada vez lo es más. ¿Estás nerviosa? No, es que estoy muy resfriada. Entonces, está con el viejazo. No, lo atribuyo al viejazo. Lo atribuyo más a los virus que se empiezan a masificar en esta época del año, andan todos resfriados y es como si cada año la gente se resfriara y durara más tiempo el resfrío, entonces no hay manera. Oye, de huir. Hemos de tenido unos veranitos San Juan, hoy día y ayer. Sí, pues hoy día salió el Carregallo un poco. Sí, ahí se disfrutó el poquito de sol que hubo, ayer igual. Sí, porque después en el verano lo maldecimos, lo mandamos a la cresta. Es que acá en Santiago todo está en extremo. ¿Te gusta el sol? ¿Te gusta más andar transpirado que con abrigo? Buena, pelado. Oye, te quedó bueno el corte de pelo. Saludamos a mi amigo Conchola y a Pedro Toledo. ¡Hola, Pedro! ¿Cómo está? ordinario. Oiga, tengo entendido que usted nació en Santiago, el año 87. Así ¿No le molesta que calada? Porque creo que te me han pegado acá. No, para nada. No creo en la linealidad de la edad, así que es un dato. ¿Qué parte de En la Florida. Límite la Florida con Puente Alto, sí. De ahí he sido siempre. Oiga, ¿y qué recuerda ahí en su infancia? Varias cosas. ¿Qué lugar puntual es? ¿Como la esquina? Elisa Correa, justo en la intersección que está marcada por Elisa Correa. Ahí termina la Florida y comienza a Puente Alto. Lo más referencial vendría a ser el Hospital Sotero del Río, sí, que estaría como unas dos o tres. Avenida Gabriela. Sí, igual eso está un poco más allá, pero más o menos más esas cosas están dentro del cuadrante. La protectora de la infancia, por eso. Sí, no. dos metros antes. Sí, cacho, vaya. Y por el otro lado la Pintana y todo el rollo. También. Ahí tenemos, ahí colindamos con y después por otro lado, lugares. San Beca. Vía San Bernardo. Oh, me ha tocado ir bien seguido a San Bernardo el último tiempo. ¿Sí? Y me llama la atención lo mal diseñadas que están las rutas para ir para allá, porque dentro de todo no son comunas que distan tanto, pero están tan mal diseñadas las calles y una planificación urbana tan ambigua que hacen de que uno se demore mucho en llegar a San Bernardo. Tuve que ir hace dos días, me demoré casi una hora y media mucho en llegar. Queda la cagada porque las calles son muy pequeñas y hay muchos autos. Claro, la feria. Sí, complicado el tema del traslado. Ahí tenemos que mandarle un mensaje a la señora Nora Cuevas. Sí, ya pues Nora, corre, po. Aprovechemos. Ahí. Oh, qué terrible, la uy, qué asco. Ya, y ahí, en Eloisa Correa, sí, cuando era sí. Niño, que es alguna cosa, y la amiga. ¿Qué te puedo contar? Más pa' dentro, ¿cómo? ¿Era para adentro? ¿No tenía muchas amigas? No, al contrario. Al contrario, ahí siempre estaba mi padre ahuyentando mis amistades. Siempre ¿cómo tenía... así? ¿Y está escuchando él, me dijiste? Siempre, sí, pues ahí está escuchando. Siempre un saludo a mi padre que ahuyentó a las amistades que están que han sido más trascendentales en mi vida y que han perdurado en el tiempo. ¿Y por qué lo echaba el caballero? Malo, weón. Yo creo que... ¿Cómo se llama? Iván. Oye, Iván, ¿por qué echaba a las cabras? Sí. Yo creo que uno... Bueno, por la inexperiencia, yo creo que él no fue capaz de ponerse en la situación del niño o del adolescente. ¿Ah, estás hablando en serio? Sí. Ay, me decís que lo tiene como talla. No, pensé en serio, es que yo me juntaba con los raperos del barrio, con los punkies del barrio. Ah, pero como la mala junta. Entonces, claro, para mi papá la amistad estaba siempre asociada a la mala junta. Pero es que eso es una sobreprotección paternal o maternal, que pasa en todo. Siempre la mamá o el papá quiere decir, no te juntís, pero no es porque no pesca los punks, ¿no? Sino que porque protege a su hija. ¿Me cacháis? Una weá. Sí, como... claro, sí, pues, y sobre todo eso se da en las familias que son más aspiracionales. Mi familia con el tiempo. Pero ha la Florida ido... es una comuna así, pues. Sí, pues, completamente de acuerdo con esa apreciación. La Florida es una comuna así. De hecho, hace muy poco una amiga de Maipú me fue a visitar y fuimos a un supermercado que está en Puente, pero muy cerca de donde vivo, en Tobalaba, en el Mall Tobalaba. Y a ella le llamó la atención la actitud de la gente del sector y justamente me decía y consideraba que eran súper aspiracionales, claro. Y que en Maipú y de hecho, yo no creo era que tan notoria esa característica. ¿Tú recuerdas que uno de los primeros malls que se armó así como grandote en Santiago fue el del 14? Po. Sí, po. Ahí íbamos a patiperrear como a los 12, 13 años, a machetear. Y tú cuentas que eso es lindo. ¿Cómo? ¿Me cuentas qué lindo ese ejemplo para la juventud? ¿Machetear? No, pero... La María me queda mirando así. Tengo harta... ¿Tú macheteaste, Pedro? Tengo harta opinión en relación al macheteo. ¿Nunca? Entonces, me da 500 escudos. ¿Viste? Son procesos necesarios. Ah, qué bonito. Oiga, y... ¿Ustedes también estuvieron en el Carmela Carvajal? Sí, ahí estoy. ¿Qué tal ahí? El mismo gesto... Que tú, hiciste tú. Te puedo devolver. Pucha, eran tiempos bien distintos a los de ahora. Yo estuve en un Carmela en el que la normatividad estaba mucho más presente y tenía más voz que ahora. La normatividad del lado del docente, del lado de la institucionalidad. La herencia milica del Pinocho. Sí, pues, o sea, había muy poca organización estudiantil. Era un colegio que no consideraba la emotividad del alumnado en las actividades que se programaban, que se realizaban. Había que acatar nomás. O sea, acatar. Ahí, pura orden en todo momento, presente en todo momento y cuerpos normativizados, toda opinión era anulada. No es típico cuando tenéis como opiniones distintas, te dicen al tiro que es como que soy rojo. Sí, pues. De hecho yo sufrí harto. Es que no sé, tengo una experiencia como bien compleja en relación al Carmela, porque me genera sentimientos encontrados. Por una parte me sentí muy marginada o automarginada, pero por otra me sentí apoyada, ¿cachai? A pesar de que había muchas diferencias entre mi personalidad y la de mis compañeras, había mucho apoyo al mismo tiempo. ¿Cómo diferencia que usted era como más choriza y la otra más callada? Claro, sí, ¿a usted le decían algo para el carro al tiro? Sí, era mucho más contestataria. Lo que se llama polvorita. Era muy polvorita. Muy polvorita y, bueno, es una característica así que onda, me ha seguido. Arregles el jumper. Claro. ¿Por qué, ¿Por qué me lo arregla? Pero más allá de ese tipo de cosas, creo que mi atención estuvo puesta en otras. Como, por ejemplo... cómo se iban desarrollando las reflexiones. Oiga, tú me coges café, se le está enfriando, pégase nomás, si no tiene para qué estar ahí. Aquí estamos en la casa, estamos en la sala locutorio Clara Lules. Oiga, ahí hay que tirar esa noticia, Pedrito, o sea, noticia. La convocatoria, la marcha, conmemorando a Luis Emilio Recabarren, después vamos a darle la hora y todo. ¿Le parece, compañero Pedro? Y también tenemos que la actividad que tienen los compas allá en los de FEMPAS. ¿Qué tanto? Ya, pues, y vamos a la música, pues. Vamos a la música. Estamos lateando, tanto. Sí. Mire, ¿qué le parece? O sea, no es que le parece, sino que, como es costumbre, en este programa, todos los invitados piden su tracklist, ¿cachai? Su cancioncita. O sea, al principio no, porque no se me había ocurrido la idea, pues. Pero después ya empecé como a arreglarla y dije, aquí está la. Para alargar la conversa, po. Y más encima se va a convertir en DJ, o sea, va a ser DJ María Paz usted ahora. Eso quiere decir que usted tiene que presentar y contarnos por qué la pidió, po. Ya, súper bien. Ya. Vamos a la número uno, bien. Ya, ¿me entiendes la letra o no? Sí, la luna siempre es muy linda. Ahí está, atrás suyo. A ver, mire. Veámosla. Ahí está. Ahí está la luna. Víctor Jara. La luna cargando su guitarra. Víctor Jara, po. Una mezcla entre luna y sol. ¿Por qué elegí esta canción? Justamente por esa relación entre luna y sol, por el claro oscuro. Cuando me comentaste que tenía la oportunidad de elegir algunas canciones... Difícil, ¿eh? Difícil, po. Difícil porque uno tiene ahí una reserva de canciones bien amplia, po. ¿Y caché que son tres? ¿Tres, pues? Sí, po. ¿Y tú pediste cuatro? Tres, yo pedí cuatro, yo me excedí. Me pasé de lista. Y la primera de esas canciones que elegí es esa, po. La luna siempre es muy linda, Víctor Jara, y comentaba que había pensado en esa canción por el claroscuro al que me evoca Víctor Jara. Siento que es muy similar esa como capacidad de él de rondar en este claroscuro, es muy similar a la que tiene Violeta. No, y caché que como que la negritud de la vida, el Víctor Jara le hace luz, weón. Claro, de hecho... ¿Has cachado? Es como rara esa, claro, justamente a eso me refiero con claroscuro, de que la rabia la puede tratar tiernamente, así terrible, como a la ternura la puede abordar. ¿Por qué uno cuando habla de la rabia? Tiene esa capacidad de alcanzar un equilibrio entre dos polos que no están nunca en desacuerdo, sino que están dialogando, comunicándose. Ya está la genialidad del Víctor. Una construcción armónica, innegable, maravillosa, y siento que en esta canción ese equilibrio está súper presente. Una canción muy oscura al mismo tiempo, es muy melosa, es muy No hay una palabra para definirla. Yo creo que escuchémosla ahí ya hace la gracia no poder pronunciarla. La zona muda siempre dice más que toda palabra a la que se recurra. Así que escuchémosla. ¿Qué po? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué po? La luna siempre muy linda, Víctor Jara. Recuerdo el rostro de mi padre como un hueco en la muralla, sábana manchada de barro, piso de tierra, mi madre día y noche trabajando, llantos y gritos, jugando al ángel y al diablo, jugando al hijo que no van a ser. Las velas siempre encendidas, hay que refugiarse en algo. ¿De dónde sale el dinero para pagar la fe? No recuerdo que desde el cielo haya bajado una cosecha gloriosa, ni que mi madre hubiera tenido un poco de paz, ni que mi padre hubiera dejado de beber. Al pobre tanto lo asustan para que trague todos sus dolores, para que su miseria la cubra de imágenes. La luna siempre muy linda y el sol muere cada tarde. Por eso quiero gritar, no creo en nada, sino en el calor de tu mano con mi mano. Por eso quiero gritar, no creo en nada, sino en el amor de los seres humanos. ¿Quién puede callar el latido de un corazón palpitando? ¿O el grito de una mujer dando un hijo? ¿Quién? Ahí está entonces, Víctor Jara, grande. Aquí nunca está de más un Víctor en nuestra radio, así que bienvenido. Bienvenido. Oiga, tengo unas actividades para el hoy día y para el otro día. No sé qué día, pero que voy a buscarlo y de ahí te lo digo. Primero hoy día. Se llama Basile Solidario, lo organiza por la Escuela Sindical. Lo organiza los cabros de la Federación Nacional de Trabajadores del Área Social, FENTAS. Y hay invitados. Están los secuaces Pasiones Peruanas, París Valenzuela y el grupo de teatro de Los Oprimidos, Citas. ¿Así es? Bueno, ¿tú los cachas ya, ellos? Bueno, hasta rebuena la cosa. Me supongo que hay Manje, Copetín y todo eso. Ya, entonces 2.500 preventa y 3.000 en la puerta. Hoy día viernes 30 de junio a las 8 en la Casa Bolívar, ahí en Brasil, al fondo. ¿Ah? Tanto invitado. Dice 3.000 en puerta, pero si mencionan en calzoncillos por la plaza pública, 2.500. Lo tienen que decir ahí en la puerta, lo digo yo, y yo les pago 500 pesos. ¿Tienen 500 pesos que me prestí? Vale, esa es una. Y la otra, este teléfono está, el guate, weón. Es una marcha para el día jueves 6 de julio a las 6 de la tarde en Alonso Valle con Bulnes, organizado por la CGT. Marcha por Luis Emilio Recabarren, en su natalicio número 141, compañero. ¿Ah? Así que ahí, la convocatoria es el jueves 6 de julio a las 6 de la tarde, Alonso Valle con Bulnes. Vamos ahí con las pancartas, compañero, a conversar con los panfletos, a dialogar, ¿ah? A crear organización popular. ¿Les parece? Eso, pues. Y ahora, oiga, yo la presenté y dije que era poeta. No, parece que no, ¿así? ¿Ah? ¿Usted es poeta? Tiene como varios títulos así. No le gusta hablar de usted, eso yo no tengo que hacer. No, no, la autodefinición. Pero no, no hay un camino que me gusta. Hagamos la excepción. Hagamos el intento ya. Usted es poeta, pero e investigador independiente de asuntos socioeconómicos latinoamericanos. Es un rol del que me he ido alejando un poco. Cuéntame un poquito ahí, pero ¿cómo se metió en ese tema? ¿Cómo llegó? ¿Estudió sobre eso? Más bien podría decir que seguí una senda que pasa más por el lado de la autoformación que por el lado de la formalidad, la institucionalidad. Sin embargo, igual siempre hubo un coqueteo con la institución, en la medida en que varias de las investigaciones, o la gran, no sé si varias, incluso diría todas, o casi todas, en realidad, ahora que lo pienso hay excepciones, pero la gran mayoría desembocaba en un resultado que finalmente terminaba siendo discutido dentro del marco académico. Y justamente esa situación fue la que me hizo desincentivarme un poco por el tema. ¿Qué chorió la wea? Me chorió la relación que se da como entre los investigadores. Siento que las problemáticas de estudio, a pesar de sus excepcionalidades, son muy estándar. ¿El síntoma siento académico? El síntoma académico, sí, ¿no? Logré a temprana edad, o sea, en un tiempo preciso darme cuenta de que la academia no era un lugar que me acomodaba, sentía que era más lo que me restaba que me aportaba. Y la última investigación que intenté desarrollar tenía que ver con el tema de las pensiones, que fue antes de que el movimiento empezara a tomar fuerza, más o menos fue hace unos 3 años atrás. ¿Fue una visionaria? No sé si visionaria, más porque que había... Viejito, ¿cómo se llama? ¿Medina? Es que habían ya personas haciendo una investigación bastante rigurosa, aguda, hace varios años atrás, entre ellos, bueno, voy a nombrar a gente súper institucionalizada, como por ejemplo Manuel Riesco, pero la, no es menor para usted la academia el, no, es no es menor una la información en el que levantó. Podría decirse que sí. Ah, en este momento de mi vida me mojaría el putito y diría que sí. Sí, creo que es una piedra en el zapato. En la medida en que siento que la pretende presentarse como resolutiva, pero a la larga no lo es. Mucho trámite, mucha vuelta. Mucho trámite, mucho auto-boicot y mucho boicot entre pares. No sé, siento que no se avanza, la verdad. Pero ante todo, no se avanza espiritualmente. Y eso es lo que a mí me hizo optar por otro camino, y es un camino súper contrario en el fondo, porque estoy trabajando con elementos muy antitéticos. Uh-huh. a los que tenía que recurrir antes. O sea, el trabajo ya no pasa por lo intelectual, sino más bien pasa por el plano de la emocionalidad. Y me acomoda mucho más, y me parece de que es un camino necesario que no todos quieren seguir, porque los riesgos a los que está asociado ese camino son hartos. Entre ellos, la precariedad material, que siempre está ahí presente como una amenaza. Oiga, dentro del tema socioeconómico, usted habla de Latinoamérica, pero yo me quedo en el punto local. Uh-huh. ¿Usted supo que el sueldo mínimo iba a subir 6.000 pesos? No, no lo supe, pero ahora que lo comenta, la verdad, ¿qué no, le parece, no me, Pedro? No me extraña. 6 lucas va a subir el sueldo mínimo. Estamos salvados. Con 6 lucas, así, pues, weón. ¿Qué opina de eso usted? Bueno, una opinión bastante radical. Me parece que es una burla, me parece que es una solución súper precaria, absurda. Lo que pasa es que eso justamente es lo que a mí me empezó a generar tanta desconfianza en cuanto a todos los estudios económicos y en cuanto a las propuestas económicas que tienen que ver justamente con esos resultados a los que se llegan. O sea, se hace un estudio basado en las estadísticas. basado en la estadística, y eso implica que se ignoren factores cualitativos que son trascendentales. O sea, el hecho de que se haya llegado a este valor de 6.000 pesos se debe a que en el fondo se están basando estas soluciones en un promedio. Y ese promedio no, siempre va a distar de la realidad. O sea, la verdad no tengo mucho que opinar no quiero ampliarme, porque siento que la palabra que te puedo mencionar, que es una burla, ya habla por sí sola. Si quieres decir una chuchada, está totalmente permitido. No hay problema que haga recargado aquí a la gente, ¿no es cierto? Pero uno puede estar, por ejemplo, ay, estos hueones son terribles sinvergüenza, los hueones. Nos sí, pasan gato por liebre. Es que unos CTMs. ¿Mm? CTMs. Claro, sí, pues son unos chanchos. Y me parece que es totalmente irrisorio, y no puedo entender cómo... Pero María Paz, estoy cachado que pasan estas huevas y la gente no despierta, huevón. Sigue el letargo. Comentábamos antes de llegar acá a la radio que la gente está vuelta loca comprando, sí, el copete para el domingo, claro, fin de mes, ¿cachai? Con la presión que trabajan, lo único que quieren es salir de la pega y emborracharse, y miles de factores más, ¿cachai? Pero yo creo que el factor que prima ahí es la individualidad, el sistema en la que está envuelta, claro, o sea, cada persona, no solo de Santiago, sino a nivel mundial. No se prioriza las lucas, sino que, o sea, los valores, sino que las lucas. Hay un discurso que se empieza a reproducir. No me sorprendería que de aquí a 2 semanas hubiese un discurso súper elaborado en relación a este valor de a estos 6.000 pesos. Pero el problema que yo visualizo ahí es de que finalmente la individualidad es capaz de sobreponerse a una acción que implica intentar doblegar, intentar, porque es casi imposible llevar a cabo una acción a corto plazo que anule por completo esa situación en la que estamos, esa situación de precariedad. Pero yo creo que ese es el factor más prima, la individualidad, y hoy en día la enajenación es algo que empieza a reactualizarse. O sea, no tenía a la vista este tipo de enajenación a la que me estoy enfrentando, que es la de hoy viernes, en donde se conjugan muchos factores: al partido del domingo, el que sea fin de mes, el que haya ley seca, o sea, ver a la gente desbordada como si el mundo se fuera a acabar, me genera una tristeza muy grande. Entonces, siento que estoy siendo muy dispersa de la opinión que estoy dando, pero intentando como cerrar un poco el tema, pienso de que hay muchos, vuelvo a lo del discurso, hay muchos discursos que se van elaborando y que terminan direccionándose hacia un escenario colectivo, o sea, todos empiezan a opinar lo mismo, todos van a empezar a opinar lo mismo sobre este aumento del sueldo mínimo, pero a la hora de tener que velar por una individualidad y seguir una senda personal, todo ese reclamo queda suspendido. No sé si me explico, pero no sé si te entiendo. O sea, no sé mucha, si de, la gente mucha de la gente que está hoy en día elaborando un discurso complejo en relación a este tema que estamos discutiendo, probablemente están ahora chupando como locos, ¿cachai? Claro. Y aprovechando que... No, y aparte que el rollo es que nos tienen tan, estamos tan alienados, así, ¿cachai? El celular, WhatsApp, que no dejáis pasar, WhatsApp, tan maquinita, que no meten goles, no cachamos, porque estamos ayudándole nota a volar, en la luna. Y eso es como... Que por eso es importante estar atento. Por eso también la academia sentí que era un espacio de amenaza constante, porque no te permite estar realmente atento, no permite que uno esté constantemente encontrándose con sus sentidos, desarrollando el instinto, ¿cachai? Y solo el instinto es el que a la larga te va a salvar de ese estado de enajenación que nos lleva todo el rato a desunirnos. Pum. También lo que provoca el sistema neoliberal, el individualismo, etcétera, es que tú prácticamente querés que todo te lo hagan, ¿cachai? No hay ese juego de la autogestión, del crear de forma colectiva, también individual. ¿Qué? O sea, no esperar que te lleguen las weas en bandeja, sino que tú mover los cachetes y poner y hacer, no sé, pues en mi caso, bueno, un programa de radio, o tú, no sé, un taller a los niños, ¿en dónde así talleres tú? Ahora estoy en Recoleta. En Recoleta, ¿cachai? Entonces eso, pues, no esperar que te lleguen las cosas en bandeja, sino que tú, dale, claro. Y... Sí. Ya vamos a la música. Estamos hablando mucho. Más encima pediste el tema más largo que... Ya tengo una tendencia. No, pero vamos... larga. Este no lo vamos a cortar porque estábamos hablando con Pedro, que dijimos que puta nunca lo ponían en la tele ni en la radio, como lo vamos a estar cortando acá en la CGT, no somos hueones. ¿Cierto? Así que la vamos a escuchar entero, allí preséntelo usted, los hermanos Guzmán. Sí, pues este es un tema que se llama Mi Profesor Primario. Es un tema bastante significativo para mí, así que lo comparto con... ¿Por qué con significativo? Cuente, pues. Porque siento de que me da la impresión, es una impresión, de que gran parte de los profesores o que los profesores que tomaron la decisión de serlo es porque en algún momento tuvieron la oportunidad de encontrarse con un profesor que los inspirara, con este profesor al que hace mención esta canción. Entonces por eso es significativa, porque yo tuve la oportunidad de encontrarme con ese profesor que hacía la letra redondita y no, que y finalmente... te acordás de esta hora, porque tenés 100 años y te acordás del profe. Claro. Y el nombre y la cara, el rostro, claro. Todo el rollo. Y en el fondo es ese profesor que no solo te invita a entender que una letra tiene una forma, sino que también entraña toda una historia y que esa letra tiene un mundo propio. Y eso es lo que yo rescato de esa canción. Entonces nos vamos con Don Eduardo Guzmán y Don Gastón Guzmán, que el Entaro y la canción Mi Profesor Primario. Él cortaba el otoño cuando le conocí, desde mi banco azul de niño y esperanza. Sufría por entonces un libro bajo el brazo y una clara sonrisa. Hoy le vi ceniciento de respirar la harina de la tiza, enemiga brutal de su existencia. Mi profesor primario, aquel pequeño dios de mis horas de niño. ¿Cómo imitar aquella vez su letra fresca y redondita? ¿Cómo abarcar como él la fecha de todas las batallas, el porqué del rocío y todas las provincias? Lo tenía olvidado porque uno olvida al profesor lejano que nos llenó de luz y nos trazó un camino. Hoy nombro mi maestro, aquel que me llevó la mano dibujando aquella letra rara que tenía colita, aquel que se mató la vista con mi caligrafía. No nombro al ganapán, corto de vocación, que va quemando el tiempo con la lumbre del niño, que va buscando en él la razón y la vida. ¿Cómo quisiera llevarle de la mano y al salir de la escuela caminar tantas vidas y apoyado los dos, darle frente a la lucha de su sueldo mezquino? Mejor digo jornal, porque mi profesor es forjador de vidas y hacedor de destinos. Hoy nombro mi maestro, aquel pequeño dios que compartía todo, el duro ventarrón de los inviernos y las tardes de flores, y en esa sala clara de sonrisas, las ilusiones tristes que llevan los alumnos, porque entre los pupitres había solo una vida grande de anhelos y tristezas. Era la vida del universo entero. No quiero que todos los alumnos le hagan una gran ronda con canciones de cuna. Pido hacerle una hoguera para entibiar el frío de su vida. Y cantar un himno que toque a rebeldía, y ir con él de la mano arrollando la vida en carrera loca por las avenidas. Antes de llegar a mí, fue maestro rural en un fundo cualquiera. Allá sembró sus letras y sus números en el campo sin luz del niño boyerizo, jornalero menor de la vida. Al vencer su jornada rural, al tranco de un caballo, se alejó de su escuela. Venía arriando paisajes y recuerdos como rastro de él. Atrás, una carreta lenta venía dando tumbos, machacando sus libros. Y al recordar los rostros de los niños madurados de oveja y de relinchos que dejaba allá arriba, le dolía el paisaje, le dolía la vida, le dolían los libros. Adaptado en el pueblo, Seguro que sintió en nuestras miradas los rostros campesinos. Única riqueza viva que traía prendida. Y una tarde de invierno, ya estoy cierto, enmudeció con el solo recuerdo de sus clases del cerro. Recordó al Belarmino que vivía tan lejos. Recordó al Jaramillo con su tartamudeo. Mas no regresó por verlos. Que en las salas de clase de los campos y pueblos siempre ahora Belarmino para nuestros maestros. Con su solo recuerdo será cosa de niño. Me entra la ternura y me gana el silencio. Lo recuerdo ceñudo, alegre, taciturno. Conservo algunas cosas, el libro bajo el brazo, su salario mezquino, igual que aquella vez cuando le conocí desde mi banco azul de niño y esperanzas. Hoy tiene su mirar lejano, negro de pizarrones, tranquila la sonrisa. De tanto ver pequeños, se empezó a sentir niño. Me fui una tarde, como todas las tardes. Me enredaron los vientos y el camino. Y desde acá, lejano, por edades que me fueron cayendo, mi copla es un saludo pleno de reconocimiento. Hoy nombro mi maestro, don Alfredo Rosales Alarcón. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Sol en Venus, a Maricel. Bailarina de un bosque, de deshojados espinos soy, nieve de una montaña herida, en la que habitan pumas bajo tierra. Me iré tan lejos que olvidaré el camino y no sabré cómo volver. Tomaré el nido de un pájaro, avanzada la noche, lo arrojaré al mar, para que conozca otro hábitat, otras formas de morir. Enredada en la niebla, me haré pasar por cazador. con mis ojos apuntaré a todo aquel que intente detenerme. Sabrán que ningún lugar es mi lugar, que alguna vez fui el objetivo de la muerte en un hospital de Puente Alto. Los pobres así vivimos, siempre en medio de la tempestad. Maricel murió y yo escuché a sus hijas llorar desde la sala de espera. Mi madre, en cambio, sonrió cuando el médico le dijo: tranquilícese, señora, su hija estará mejor, en Dios confíe. Pero Dios solo dura unos instantes. Semanas más tarde estuve en casa, tendida sobre el deseo de volver a caminar con la misma agilidad pasada. A la gente se le olvidan los tajos que uno lleva, pero ¿cómo uno olvidarlos? Alguien se acerca, cierro las cortinas para que nadie me enfrente esta noche de frazadas secretas, de leyes profundas vulnerándose a sí mismas. Maricel, siempre sentiremos nostalgia de lo que no somos, pero también siempre volverá la primavera y yo seré la bailarina de un bosque de deshojados espinos que en sus horas libres lea Marx y en contradicción confía en las falsas promesas que nos ofrecen los horóscopos. Bien. ¿Eso es como una antología? ¿El poema o la recopilación? ¿Dónde está metido el poema? Total, porque tienes como harta hoja. Claro, ¿o un proyecto de algo? Pertenecen a una reunión de poemas que llevan por título Declaración para no morir. Podríamos decir que es un libro. ¿Estamos trabajando para ustedes? Estamos trabajando para ustedes siempre. Siempre hay... Oye, proceso. María Paz, mira, voy a ir nombrando cosas así pequeñas para que no nos pille el tiempo. Uh-huh. ¿Suya? Usted fue publicada en diversas antologías y en diversos países a la vez. Chile, Ecuador, España, Estados Unidos. Usted me dice que sí, ¿no? Veganero del 2008. Con don Jaime Quezada y Floridor Pérez. ¿Qué tal ahí? No fue una muy buena experiencia. Ni un brillo. ¿Pero con quién tuvo? ¿Se acuerdan los compañeros? Porque uno de repente lo pasa mejor con ellos que... ¿O tampoco? Tampoco hubo mucha relación. Ah, no lo nombremos entonces para la casa. La verdad es que no. Fome la Neruda. Y también tuvo en la Balmaceda usted. Sí, ahí tuve una experiencia. Es más punk que ahí, pues. Sí, aparte que en Balmaceda no solo tuve la oportunidad de hacer talleres literarios, sino también talleres de danza, entonces. Pero los profes que te tuvo allá, tengo algunos profes acá. Tengo algunos profes acá. Kurt Folch. Kurt, sí. Pepe Cuevas. Pepe. Pepito, estuvo acá, Pepito. Mauricio Rodolé. También. Gustavo Barrera. También. Gustavo Barrera estuvo acá. ¿Qué tal ahí? Bien. Bien, bonito, y la relación con los compañeros fue súper entrañable también. ¿Encañable? Encañable. Sí, no, fue una experiencia muy bonita. Qué bonito. Premios. ¿Le gusta hablar de eso, no? No me gusta hablar. Pero lo voy a mencionar yo, a los choros. Bueno. No, pero son dos nomás, que como que traté de recalcar yo, porque yo decía, no, voy a nombrar todo, me van a mandar a la chucha. Literario Gabriela Mistral 2007, con el trabajo Tautología. Ve que tengo gente ahí en Wikipedia. Y el noveno certamen de creación literaria juvenil, Poeta García Gutiérrez en España, el 2005. ¿Ahí es como más grosso eso o no? ¿Qué te pareció ganar eso? ¿2005 o 2015? ¿2005? No, 2015. ¿15? Ah, saqué mal. 15, sí. ¿Qué tal? Bien, pues, bacán. Llegó en un buen momento. ¿Pero tuvo la oportunidad de ir para allá o cómo fue? No. Se comunicaron conmigo por mail. ¿Pero que había algún premiocito? Había dinero. No era un monto tan considerable, pero llegó bien en un buen momento. O sea, para uno que tú ya está en este oficio, weón. Sí. Y el Luquita ya es... ¿Cierto? Oye, pero se habían rajado con unos pasajitos. Sí, ¿no? Pero bueno. Pero ya vendrá. ¿Está ahí el de qué va? La suerte no es la misma para todos. No, soy joven, te queda caleta. Eso es como las cosas así, las piochas así a lo Pinochet, las medallas. Oye, usted la Florida en un concurso de escritores para Chile. ¿Sí? Con la sonata de un álgebra herido. Sí, el año pasado. ¿Te acuerdas? Sí, ahí nos conocimos. Pues. Ese poema me dio el encuentro. ¿Qué tal? ese recuerdo ya. El recuerdo. ¿Qué tenía ayer? ¿Chico, no? El año pasado. Ah, el año pasado. El año pasado. Es un recuerdo ambiguo porque ese es un poema que, haciendo mención a la canción de Víctor Jara, uh-huh, volviendo al concepto de claroscuro, es un poema que está todo el rato desenvolviéndose en ese plano, en un plano de mucha luz y de mucha oscuridad. Pasa por una decisión que no es menor, que es la de apostar todo por este camino, por este oficio, y eso obviamente implica... Pero apostar todo, ¿no? Porque uno dice, todo, no, si yo apuesto todo y no, después hacen los weón igual. Todo, es todo. Como los deportistas, weón, que hacen ejercicio y después se chantan los medios completos, ¿cachado? Sí, el Pedro va a correr y después se demenda. Dos completos al hilo. Todo, y yo creo que eso es lo que se termina volviendo más difícil, porque... no solo pasa por un tema práctico, por un tema físico, o sea, como tener que lidiar con las condiciones materiales que implica una decisión de ese tipo, sino también pasa por un plano moral, por un plano ético, ¿cachai? Entonces uno está constantemente en conflicto porque empieza a darte cuenta que tus pares dicen hacer lo mismo, pero en realidad no es así, ¿cachai? Entonces uno termina sintiéndose muy abandonado, esa es como la sensación, sin querer victimizarme, pero siento que muy poca gente realmente apuesta por el camino desde la honestidad, ¿cachai? Porque, o sea, dedicarse al oficio de la escritura implica desprenderse o bien intentar desprenderse de un montón de cosas. O sea, no, el papa tiene que estar súper presente. Rayador de papa. Sí, pues, y la idea no justamente es no caer en esa dinámica, pues, de andar rayando la papa, dando la lata, de volverse reiterativo. ¿Caché que yo, a mí me llamó mucha atención, traté de investigar, siempre me meto ahí a leer qué onda, para después generar el diálogo en el programa, pero hay re poca información tuya. Uh-huh. Así es. Es un gesto político esa huevo. Un poco, sí. Sí, sí, tiene harto de... Yo aquí encontré, tú me tenés que ayudar político. Si me equivoco. Po. ¿Cómo? Si me equivoco, me tenés que ayudar. Porque ya, tengo entendido que tu primer libro fue tautología. No. Esa fue una obra, pero que quedó en un intento de obra. En realidad fue una recopilación que yo hice para presentar a ese concurso. Yo tengo entendido que después tú te ganaste unos fondos en la Florida. Claro, ponéselo... claro, no, ese concurso, el de Gabriela Mistral, fue, si no me equivoco, en el 2007, y tenía un montón de textos. Sí, 2007. Ahí disperso en el cajón, y los recopilé, y bajo el nombre de Tautología. Y al año siguiente postulé un proyecto que consistía en hacer una autopublicación de un libro que llevaba por título La fábrica del civilino. Y, ¿narrativa? No, de poesía. Todo lo que he difundido ha sido de poesía. O sea, que como que te va arrastrando los poemas así hasta que... Sí, como una ola. Puede ser. Sí, podría entenderse. ¿Y el Cabalgando Lejanía? Es una antología. Es una antología que hizo el año pasado. Es una, ¿el árbol migratorio? Corresponde a una coedición peruana-ecuatoriana. ¿Y dónde está ese libro? Allá, pues, en Lima y en Ecuador. Sí, me llevaron algunos y ahí los obsequié. Ahí andando vuelta. ¿No quedan más? No quedan más. No, en mis manos no quedan, por lo menos. Queda uno, tal vez quedan dos. ¿Vos que lo busques? No tengo claridad. Y ahí, ese es como Cabalgando Lejanía, el último, ahí como que... Mira, lo que pasa es que yo... Ayúdame, por favor. Mira, si hay una confusión, sí, hay una confusión bastante grande en relación a eso. Usted debería ordenar la cosa, no sea injusta. Es que yo creo que es parte también de la propuesta de uno, ese desorden, pues, tiene que ver con... Sí, pero uno de repente necesita, por ejemplo, en este caso, alterar la linealidad, claro, sí. O de repente a lo mejor hay gente, jóvenes que se interesan en su trabajo y quieren ubicarla o investigar. Sí, mira... se entiende completamente, y por lo mismo el último tiempo he estado más activa en relación a llevar a cabo un orden en cuanto a las cosas que puedo presentar, al tema de la difusión. Uh-huh. Y resulta que con ese libro, La fábrica del civilino, yo experimenté algo bien incomprensible para algunos, y tiene que ver con que el año, no sé si pasado o antepasado, tomé la decisión de reunir, o sea, como recuperar varios de los ejemplares que había difundido. La gran mayoría se regalaron, por no decir todos, y los arrojé al mar en Valparaíso. Y esa eventualidad fue registrada, y en base a ese registro hicimos un video poema que lo pueden encontrar en YouTube. Invita a la gente. Está en YouTube y se llama La fábrica del civilino. en mención a este libro. María Paz Valdebenito, La fábrica del siglo. Claro. Y ahí sale el video. Así es. Y bueno, surgió la idea de poder no deshacerse de estos libros, pero sí generar este gesto en función de una contestación, porque esa contestación tiene que ver con esta urgencia de la publicación, con el juicio que yo he tenido al que me he tenido que enfrentar por negarme a la publicación formal. Entonces fue un gesto de algún modo político y sentí que era mucho mejor recurrir a un formato audiovisual, porque en ese momento tenía la oportunidad de generarlo sin costo, podíamos hacerlo todo autogestionadamente y la persona interesada podía acceder al video, puede acceder al video de manera gratuita, o sea, el trabajo no está mediado por un valor. Y desgraciadamente los libros, aunque correspondan, o sea, sean elaborados en manos de una editorial independiente, sí tienen un valor y que a la larga va respondiendo a las lógicas del mercado. Y eso a mí me empezó a generar ruido a temprana edad, o sea, siempre las propuestas que se me hacían para publicar no me daban una confianza absoluta. No me gusta que haya plata por medio, no me gusta que hayan condiciones de por medio, no me gusta que hayan urgencias. Siento de que la obra es atemporal, el poema tiene la cualidad de la temporalidad, la espacialidad, la personalidad, entonces tener que dejar de lado esas cualidades esenciales me parece un poco desalentador, ¿cachai? Como ¿sí? Contradictorio ante todo. Está bien. Oiga, ya, pues, un poemita. Un poemita más. Rájese con un poema. Ya, pues, a ver. Corto o largo. Cortito, porque estamos como ya, porque hay unas cositas más que quiero aquí como preguntarle antes que nos vamos. Ya, pues, les voy a compartir este poema que también corresponde a ese libro inédito llamado Declaración para no morir, y lleva por título el poema 9 de Bastos. Anoche escuché ruidos, me dirigí a la cocina y me encontré con un mago. Estaba sentado a la mesa, bebiendo una taza de leche. Me senté junto a él, un 9 de Bastos me entregó, carta que guardé toda la noche, debajo de mi almohada. Le ofrecí azúcar, dijo que no. Le ofrecí pan, dijo que no, pero sí me aceptó otra taza de leche y que le hablara de la muerte hasta llegar la mañana. ¡Wow! Eso. Opulento. Oiga, este programa se repite el domingo a las 14:30. ¿Me acordé, Pedro? ¡Bravo! El domingo a las 14:30, www.labotadelostrabajadores.cl y puede volver a oírse. ¿Qué le parece la idea? Bien. ¿O va a estar bien en el partido? No, no pasa nada. Tal vez, pues quién sabe. Y hasta la altura... Está bien, pues no, si está bien, le estoy preguntando. Si a mí también me gusta. Hasta la altura... Vamos a ser campeón de la Confederación. Más encima del Bravo. Es un poema, Bravo. Es un poema, es cierto. La cagó. Es que el fútbol igual es un poema, si se observa, por ejemplo, desde la óptica de lo geométrico. No sé. La cagó. Hay varias cosas ahí. Oiga, interesantes. Exposición Trazos del Cielo, historia del afiche chileno y poesía. ¿Le suena eso? ¿Cómo? Exposición Trazos del Cielo. Creo que sí, algo que se hizo en La Moneda, no. Ahí tú, no estás participando. Completamente segura, sí, creo que algo que organizó también, pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Usted hizo un diplomado en literatura con la de Amela del Tiro. Oh, sí, también. ¿No le gustó? No me gustó. Vamos para otro lado. Casi 120 poemas para Pablo de Roca, 120 años de su nacimiento. Ahí usted está con el poema Elegía, el epitafio en la tumba de Juan el Carpintero. Claro, sí. ¿Qué tal ahí? Bien, ahí bien, pues. Pablo de Roca es un poeta muy inspirador. ¿Y ese poema está? ¿Aparte del libro? En el libro, ahí nomás. Pero pues, mételo ahí en algún... Es que sería meterlo a la fuerza, pues. Sería como... darle un espacio. Ya, pues, ¿qué más nos queda? ¿Un poemita más? No sé. Vamos a escuchar música. Leamos el último, y de ahí nos vamos a la última petición. ¿Y pasó volando o no? ¿Cómo se le pasó el tiempo, María Paz? ¿Pasó volando el tiempo? Pasó volando. Y mira, voy a compartir este poema, que se llama El pintor de la ciudad de Ata, y es un poema que ha atravesado varios cambios, y corresponde a, por decirlo así, como al primer tiraje de poemas que he elaborado. Ya, los primeros trabajos. Claro. El poema dice así: el pintor de la ciudad de Ata. En bosques de infinitos deshojamientos, trepo árboles y veo cuánto cambian las cosas tras su lejanía. El humo de un vacío inacabable, el miedo que me provoca la distancia. Me siento como el pintor de la ciudad de Ata, quien mira sus negros lienzos para luego caer, localizarse en la tierra como un ciego, inalterado todo, simular el cálculo mal hecho de las fracciones de uno mismo. Extraviarme en el arábigo quisiera, llegar a concebir la forma del delirio y la amenaza, las orillas de otras ciudades vislumbrar, o estrellas marinas penetrando una tolvanera de hojas, peces, vivir en el mar, a mis futuros hijos indicarles coordenadas que los aproximen al amor, y más tarde confirmar que toda herida no era más que una huella extraviada en el silencio. Trepar como a un cerro la nostalgia, para luego pintar peces sobre tapices inundados por una tormenta de oscuros pinceles celestiales. Pero es tarde ya. Voy sobre la espalda de un ángel que le teme a sus alturas, perdida en mi garganta, soterrada humanidad. Imagino que soy un niño persiguiendo palomas en el patio de su casa, con la sensación definitiva de que todo no es más que un aburrido juego interminable, la partitura de una música imposible, o miles de peces intentando nadar en un mismo vaso sin agua. ¡Ah! ¡Ay, pensé que seguía! ¿No? ¡No, ahí terminé! ¡Ah, me metí ¡pata, güey! Ahí muy bien, oiga, primero, antes que nos vamos, primaria el domingo, ¿cómo la ve la cosa ahí? Mayol, la Bea, Piñera, Manuel Noceo Santón. Púchala. No, pero hay he visto estrategia, weón, de gente que llama, no sé, sí, yo sé que a vos no te gusta, pero hay gente que llama, es tan weona que llama a votar por Santón, para que no salga Piñera. Claro. Yo sí, ridículo, esa, he escuchado yo, por ejemplo, varios comentarios de muy de cerca. En mi puta vida, nunca mierda le daría mi voto a la derecha, aunque sea estratégicamente, ¿cachai? ¿Cómo lo ves tú? La verdad es que no me parece que sea un escenario muy ambiguo. Me da la impresión que es como bastante, es bastante claro el final de las primarias. Yo creo que va a salir Piñera, a pesar de que se ahí han hecho hartos esfuerzos. El bracito corta ahí. Porque Sandón ahí le haga el peso. ¿Y por el otro lado, la Bea o el Mayol? Juegue. Puta, no. Pero juega, hace una apuesta como los caballos, no una hueá política. Pero lo que... Yo creo que va a ganar la Bea, weón. Pero lo que yo creo que va a pasar, sí, o lo que... No, la verdad es que a esta altura no tengo una... Mi intuición no... Ya, pero no te enojís, pero... No me indica nada, no me indica nada. Tú tienes que participar ciudadanamente. Ya, no le vuelta a vuelta. Ya, oiga, muchas gracias por llegar. Estoy muy agradecido, muy contento que esté acá en la sala locutoro Clotario Blest. Le dejo el micrófono. Gracias si a ustedes mandarle por la invitación. Saludo a su amigo, a la vecina, al caballo del negocio, al de la micro, al evasor. ¡Ay! Por favor. Ahí un saludo para todos los que escucharon, para todos los que están ahí. Para todos los que me conocen. Claro, para mi mami, para mi papi. No, para Iván, para Lutelo, ahí para todos los ¿tiene que... ¿Tiene mascota? Sí, pues. Otelo se llama. Ah, Ile. Sí, pues ahí, apañando siempre. Gatito. Un perrito. ¿Qué raza? Una mezcla. A los chilenos, sí, pues ahí. Quiltro. ¿Dan ganas de agarrar los cachetes? Sí, tiene cara de chiste. Tiene cara de chiste. A lo mejor es bueno para el pirito. Puede ser, sí. Es puro verde, puro verde. Puede ser. No me extrañaría, es bien sociable y tiene hartos amigos en el barrio, así que en una de esas le pasó el dato a los otros perros y estuvieron escuchando el programa junto al Iván. Ya, pues nos vamos con la última. Nos vamos con la última canción, que la es última Corazón, patita. Corazón de Poeta de Janet. Nuestro himno. Así que aprovecho de despedirme al tiro, amigos y amigas, hasta el próximo viernes con un invitado o invitada tan interesante como la María Paz. Un abrazo, como dice Tabilo, a sus oídos. ¡Chao! Adiós, adiós.